Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en este momento junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos, como todos los viernes, hacerle una invitación para que usted participe del resumen que la emisora transmite el día viernes de tarde, los horarios que ella tiene dispuesto. Y también visite la página www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios, otros comentarios, PowerPoint, para hacer del estudio de esta semana un poquito más interesante. Podríamos encontrarnos con algunas dificultades de interpretar algunos textos, pero en el contexto general de lo que está hablando Pablo, en realidad, lo que dice que el pueblo de Israel había sido escogido, pero ese escogido ha pasado a quienes ahora son, llamaríamos los gentiles, pero no porque Dios quiere, sino porque el pueblo mismo rechazó al Mesías como pueblo, como institución, pero no como individuos. Tenemos que decir que, a pesar del fracaso de Israel como nación, había entre ellos un buen remanente que se salvaría. En el tiempo del advenimiento del Salvador, había hombres y mujeres fieles que habían recibido con alegría el mensaje de Juan el Bautista y habían sido inducidos así a estudiar de nuevo las profecías concernientes al Mesías. Y también debemos considerar que cuando se fundó la iglesia cristiana primitiva, estaba compuesta por estos fieles judíos que reconocieron a Jesús de Nazaret como aquel cuyo advenimiento había sido tan anhelado entre el pueblo. Bueno, incluso cuando uno mira a los discípulos que escogió Jesús, eran judíos, excepto algunos por allí que tenían alguna descendencia distinta, pero la mayoría, pero eran judíos y entendían perfectamente las leyes. Ahora, fíjate que la ley de Dios por los judíos fue levantada en alto, y hay que ver que esos son unas características muy especiales hasta el día de hoy. El sábado sigue siendo para los judíos un día muy especial. Yo creo que esto también nos da a nosotros un atisbo de que aún quedan esas experiencias, aunque el cumplimiento del sábado es un poquito distinto a cómo debería hacerse. Pero nosotros, como adventistas cristianos y como judíos que tenemos esa descendencia, seguimos observando los mandamientos de nuestro Señor que dejó y estipuló y ratificó mientras estuvo aquí en la tierra. Desgraciadamente, hay quienes cometen ciertos errores. Por ejemplo, hay quienes rechazan a la Virgen María porque se le ha dado mucho énfasis en otro sentido. Pero la Virgen María no tiene ninguna culpa de ello. Es una mujer admirable que la Biblia la menciona y no tenemos por qué, podríamos decir, faltarles el respeto como se ha hecho en algunas oportunidades. La Virgen María es un ejemplo para toda mujer, para toda madre. Lo mismo sucede con el sábado. El sábado, una institución judía. Entonces, siendo una institución judía, nosotros somos cristianos y no tenemos nada que ver con eso. Otro error que se comete, porque el sábado no es una institución judía. El sábado vemos que fue establecido cuando los judíos todavía no existían. Ahí en el libro de Génesis, claro, en el libro de Génesis, ahí todavía no existían los judíos cuando el Señor dijo que separó, bendijo y santificó el día de reposo, que es el séptimo día. Desde el capítulo 12 de Génesis comienza a aparecer la raíz del pueblo judío, pero y todo el resto antes, claro, no existía absolutamente ni una idea de lo que era. Así que tenemos que reconocer que Dios depositó en ellos verdades extraordinarias. Por ejemplo, tú mencionas a la Virgen María, era judía, José era judío, Cristo, claro, era judío, exactamente. Pablo era judío. O sea, estamos hablando de puros judíos, pero Pablo está analizando el concepto ahora que si él es judío, es fiel a los reglamentos, a la institución, y él incluso cumple muchos de los requisitos que en el tiempo habían hecho de circuncidarse, incluso su amigo, su pariente, no pariente, lo circuncida, pero después de que el pueblo lo acepte, así sin circuncidarse, los problemas que habíamos leído nosotros y habíamos estudiado en Gálatas. Pero lo interesante es que, de alguna manera, el judío nos ha traído a nosotros unos conceptos muy extraordinarios de lo que es Cristo, la salvación. Usted recuerde cuando uno analiza, por ejemplo, todo el proceso de la salida de Egipto, cómo Dios los toma, los forma, los organiza, cómo les da un culto, cómo les coloca un templo donde Él va a estar presente. Esas son cosas maravillosas y son judíos. Y sabes una cosa, algo que tenemos que tener presente también. El Señor los hizo guardianes de su palabra. Entonces, en ese sentido, nosotros aquí lo dice en el libro de Romanos, lo dice Pablo, que ellos fueron nominados por el Señor, fueron encargados por el Señor para guardar las Escrituras. Entonces, eso es algo realmente extraordinario y nosotros debemos reconocerlo. Ahora, el rechazo que se produce no es al pueblo, sino que el pueblo ha rechazado a Jesús. Esa es lamentablemente la situación. Y como institución lo rechazaron decididamente. Y tú recuerdas que en el apedreamiento de Esteban, ¿qué estaban haciendo? Estaban cumpliendo una profecía y no se dieron cuenta. Si hubiesen estudiado bien las profecías, claro, las hubieran aceptado, habrían entendido. Pero en ese momento estaban poniendo, digamos, la última gota al rechazo, y se rebalsó el vaso y perdieron toda opción como nación, pero no como individuo. Y de hecho, cuando tú miras los grandes acontecimientos que se predican, Pedro, Juan, pero, y todos estos hechos, el mismo Pablo cuando fue a Roma, correcto, ¿cómo convirtió a tanta gente? Ahora, pero también debemos pensar de que ellos perdieron la opción de seguir siendo el pueblo elegido de Dios para la proclamación del Evangelio, claro, no para salvación. Tenemos que dejarlo bien en claro. La salvación es personal y siempre lo ha sido. El Señor nunca pensó en el pueblo de Israel como un pueblo que desde ya por nacer en ese pueblo ya iban a ser salvos. No, la salvación es personal, siempre lo ha sido. La salvación es mediante nuestro Señor Jesús y cada uno hace su propia elección. Recordemos también que el libre albedrío es personal. Entonces, en ese sentido tenemos que tener claro, nosotros somos los que hacemos la elección. El Señor nos ofrece la salvación, pero si yo no quiero ser salvo, yo puedo rechazar también la salvación. Si yo rechazo a Cristo, estoy rechazando la salvación. Ahora, tenemos una gran responsabilidad también. Nosotros tenemos que ver a nuestros hermanos judíos como quienes también necesitan la salvación como la necesito yo. Y si hay alguien, algún judío que a lo mejor está rechazando el cristianismo por lo que ya dijimos, a veces nosotros somos los que tenemos la culpa. Los hemos tratado mal. ¿Y cómo si tratamos mal a alguna persona vamos a ir a predicarles? Tenemos que tener presente eso. Somos nosotros los que debemos presentar el Evangelio como corresponde. Así como lo presentó Jesús. Así tenemos que presentar el Evangelio, con cariño. Y eso es lo que está haciendo precisamente Pablo. Y recuerda usted lo que habíamos leído en esta semana, cuando Pablo le dice: hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel no es para darles algunas amonestaciones, sino para salvación. Eso es lo que Dios quiere también hoy día, que todas estas recomendaciones, todo esto que conversamos, es para salvación de cada uno de ustedes y también de nosotros. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar en el resumen. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta el resumen.